Organizaciones, aclaramos. Organizaciones civil, aclaramos. Buenos días a todas y todos ustedes. Primero que nada, quisiéramos agradecerles por el tiempo que nos han brindado para estar acá, por el espacio que nos han brindado también y todas las facilidades para poder darles una información el día de hoy sobre el trabajo que venimos realizando. Nos vamos a presentar brevemente y después voy a decir cuál es el objetivo de que el día de hoy estemos por acá. Mi nombre es Briseida Aragón, yo soy abogada en México, soy abogada experta en pueblos indígenas, pueblos agrarios, y formo parte de una organización de la sociedad civil que se llama Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC, y le voy a dar la palabra a mis compañeras. Bueno, muy buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por su tiempo y por escuchar. Mi nombre es Teresa Hoffman, soy geógrafa y trabajo para una ONG alemana que se llama Pan para el Mundo. Y trabajamos, bueno, todo lo que tiene que ver con el extractivismo, con un enfoque en litio y la responsabilidad de empresas multinacionales, de las cuales tenemos muchos en mi país y que, bueno, pedimos por cumplir con sus derechos, con los derechos humanos y estándares ambientales a lo largo de sus cadenas de valor. Muchas gracias. Hola a todas y todos. Mi nombre es Adriana Abramovitz. Yo trabajo en una organización de derechos humanos en Colombia que se llama De Justicia. Es un centro de investigación en temas sociales y jurídicos y hacemos también litigio estratégico relacionado con comunidades y pueblos étnico-raciales. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes porque les admiramos un montón y recientemente estuvimos en los distintos cortes de las comunidades en la ruta Abrapampa, Purmamarca, Susque, Salinas Grandes, Purmamarca también. Y bueno, estuvimos seguro con muchos de los familiares de ustedes que les piensan muchísimo, que les siguen la lucha a la distancia y que continúan ahí firmes. Entonces, pues de entrada decirles que les admiramos un montón. Gracias. Y bueno, para contarles un poquito cómo surgió esta... Nosotros somos organizaciones, somos ocho organizaciones que venimos de diferentes países. Voy a nombrarlas porque nuestras compañeras y nuestros compañeros no están, porque hemos tenido una semana de intenso trabajo y muchos ya están volando hacia sus países y nosotros tuvimos la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Dentro de esta misión está la Federación Internacional de los Derechos Humanos, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, PAN para el Mundo, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC, el Centro Legal de Derechos Humanos, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, y Movimiento, ¿cómo se dice? Derechos y Movimientos Sociales. Bueno, ¿qué nos trae por acá? Primero, nosotros como organizaciones de la sociedad civil tomamos conocimiento de la situación que se da en Jujuy, en la provincia de Jujuy, por la reforma constitucional que involucra el cambio constitucional para en diversos puntos. Uno de los puntos importantes es en un primer momento que tenemos entendido que ese artículo ya no se reformó, pero tenía que ver con el tema de que implicaba una regresión de derechos a los pueblos y las comunidades indígenas. Por ahí también se reformó el contenido respecto a las tierras fiscales, ¿no? Que la mayoría de las comunidades indígenas que no tienen títulos, pues perderían en principio la propiedad de sus territorios a raíz de esta reforma constitucional, porque la Constitución prevé que las tierras fiscales, todas las tierras que no estén no estén tituladas pasarán a ser tierras fiscales. También algo que nos llamó mucho la atención es el tema del uso que se le da y la priorización al uso del agua, ¿no?, para fines industriales. Y uno de los artículos también que ha causado mucha problemática social es el tema de la reforma constitucional relativo a la regresión de derechos a la manifestación de reunión, con esta nuevo concepto que es la paz social, para garantizar la paz social. Y a raíz de eso, muchas comunidades dentro de otros sectores que no están conformes con la reforma constitucional, y también decirlo que en esta reforma constitucional no se garantizaron los derechos al consentimiento libre, previo, informado y derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, pero además tampoco hubo una participación ciudadana. La reforma fue presentada, discutida y aprobada en muy poco tiempo para tener este impacto, y bueno, muchos sectores de la sociedad se inconformaron, no solamente los pueblos y las comunidades indígenas, también los sindicatos de profesores, otros sindicatos, otros gremios, y la sociedad en común es crítica a esta reforma. Inician pues las manifestaciones pacíficas, y después, o en ese contexto, empieza pues la represión por parte de las autoridades, de las distintas autoridades. Y es así que nosotros tomamos conocimiento y preocupación por estos hechos, y es en este compromiso de defensa de los derechos humanos que varias organizaciones que formamos parte de redes internacionales nos articulamos y nos organizamos para venir a hacer una misión de observación. Esta misión de observación duró 6 días aproximadamente. 2 días estuvimos trabajando en las comunidades que se manifestaron, en donde hay cortes de ruta. También ustedes forman parte de esas comunidades. Estuvimos recibiendo la información de primera mano de las personas que fueron detenidas, que fueron reprimidas, los días de las protestas. También tomamos noticia durante estos días de la forma en que se han usado las contravenciones después de los sucesos que se dieron durante las protestas. Al día de hoy hay muchas personas de comunidades y en la provincia de Jujuy que no necesariamente son miembros de comunidades indígenas, quiero decirlo, están recibiendo contravenciones como un mecanismo para inhibir la participación, que es un derecho que está en la Constitución, que es un derecho fundamental de participación, de libertad de expresión y de manifestación. Es así como, como venimos trabajando en estos días. También queremos decirlo, nos reunimos con las autoridades provinciales, las cuales nos facilitaron la información, nos dieron su opinión respecto a lo que pasó. Nos reunimos con las fiscalías, con el Ministerio de Seguridad, con la Secretaría de Derechos Humanos y de Pueblos Indígenas. Esto es con el fin de tener la mayor documentación e información, porque el objetivo de esta misión es generar un informe que escuche a todos los actores y que sea un informe que refleje la imparcialidad en nuestra actuación como organismos de la sociedad civil, y poder emitir de la manera más objetiva, más clara, con documentación, algunas recomendaciones para las distintas autoridades involucradas en estos procesos que nos preocupan por la conflictividad social que se generó y se está generando, y que en definitiva debe de tener una mejor conclusión y solución para todas las partes. Y es por eso que estamos acá. El día de hoy tuvimos la oportunidad de estar algunas compañeras. Somos 8 organizaciones. Los demás ya han regresado, como lo dije, a sus países, y nos preocupa esta situación porque estamos elaborando vamos a elaborar el informe en estos días bajo 3 ejes. Primero, la modificación a la reforma constitucional, lo que generó los impactos en los derechos humanos de todos los involucrados. El otro eje temático a abordar también es el tema del extractivismo, porque detrás de estas reformas constitucionales hay un interés en explotar los recursos naturales, sobre todo en la zona de la provincia de Jujuy, el interés que existe por la extracción de litio, y también observamos con preocupación la forma en que se viene desarrollando esta extracción o exploración sin el consentimiento y la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, que también se va a ver reflejado en el informe, y también la responsabilidad que tienen las empresas en garantizar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Y otro de los ejes temáticos será el tema de la libertad de manifestación, reunión y criminalización de la protesta que se ha venido observando. No sé si mis compañeras puedan aportar un poco más. Muchas gracias, Periseida. Creo que ya dijiste un montón. Yo solamente quería añadir una cosa, que aparte de este informe, también la idea era de llevar lo que pasa aquí en Jujuy a un nivel internacional y, digamos, contar y visibilizar el conflicto que hay aquí en nuestros países. Porque se puede imaginar que en Alemania, por ejemplo, no se leyó lo que estaba pasando aquí y queremos visibilizar y también, traer eso a nuestros países. Muchas gracias. Sí, también el hecho de estar aquí en el Malón, en realidad ustedes son los que deberían estar acá sentados porque vinimos nosotros a escucharles a ustedes. Ustedes son quienes tienen esa verdad, quienes han vivido de primera mano todo esto. En las entrevistas que pudimos hacer, hicimos como focus group, por decirlo así, cuando íbamos a los cortes, entre todos iban hablando sobre sus vivencias y luego tomamos nota puntual de manera privada con los casos más sensibles, pero recibimos a las víctimas que fueron brutalmente violentadas por las autoridades, el chico que perdió el ojo, una docente que fue violada. Vimos que abundaban los casos de mujeres y niños, principalmente en los puntos de corte había muchísimas mujeres, eso también nos llamó la atención. Y justamente como ese proceso donde faltó muchísima deliberación, consulta, participación, que no la hubo, y siento que ese es como uno de los reclamos principales. Entonces, aquí estamos para escucharles. No sé si quieren empezar, si para ustedes está bien que en este espacio pues ustedes cuenten cómo ha sido estar acá en Buenos Aires, cómo los han recibido, si ha habido recepción como por parte de la gente que está aquí alrededor, de tribunales, del gobierno, cómo han sido las situaciones que se han vivido acá, y podemos también establecer cómo esa cierta de conversación que estuvimos haciendo en los puntos de corte, pero acá en Buenos Aires. Bueno. No, decía, bueno, hermanos, hermanas, es importante darle el marco, ¿no? Que como tercer malón de la paz, estamos desde el primero de agosto discriminados en esta Plaza Lavalle, esperando justicia. Y lo que hemos acordado, que justamente como malón tomemos la palabra y expresemos lo que ya sabemos, y que justamente el equipo de organismos internacionales de derechos humanos se lleven la palabra de nosotros mismos, complemente con lo que ya han escuchado en territorio. Ese es el marco de esta reunión, ese es el objetivo. Por ahí, simplemente resaltar esto de que es importante, de que en Jujuy no hay Estado de Derecho, en Jujuy hoy se vive una dictadura, donde realmente se han violentado todos los derechos humanos y tratados internacionales, como es el Convenio 169, que se ha violado sistemáticamente, y la apropiada consulta previa libre e informada. Como así también se han violado los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Justamente hoy hay una persecución, una cacería a todos los hermanos en la provincia de Jujuy, donde no solamente se los mete presos, sino que se le imputa una multa impagable, por ejemplo, 2 millones de pesos, justamente por exigir sus derechos, por reclamar sus derechos. Entonces, ante esa situación de injusticia en Jujuy que estamos viviendo, donde ya no hay justicia, recurrimos al Estado Nacional, donde estamos tocando la puerta de los tres poderes para pedir justicia, justamente entendiendo que convivimos en un Estado de Derecho. Hasta ahora no lo estamos encontrando. La Corte Suprema hace oído sordo. Tenemos aquí un pedido de audiencia desde el 1 de agosto, formalmente, al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, a quien hasta la fecha no tiene respuesta, no da respuesta a nuestro pedido, a pesar de que todos los días vamos a tocar la puerta. En el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación se ha comprometido a realmente dar respuesta a la demanda que traemos los pueblos originarios y debe haber cumplido con un decreto que tenía que haber firmado la semana pasada. Hasta el viernes era su compromiso y hasta ahora tampoco tenemos respuesta del Estado Nacional en la firma de un decreto que implicaba justamente conformar una comisión donde se invitaba a organismos internacionales justamente para que sean investigación y veedores y testigos de la violación de todos estos derechos que vivimos en la provincia de Jujuy. En el ámbito legislativo, hasta ahora no ha surgido una intervención, una ley de intervención federal ante tantas violaciones de derechos humanos que compete al poder, al Estado Nacional. Le hemos solicitado por notas, hay proyectos, pero hasta ahora los 257 diputados no se han expedido. Recién contamos con la firma de 57 diputados. En el Senado todavía ninguno de los 72 senadores se ha expedido ante esta violencia institucional que vivimos en la provincia de Jujuy. Por eso estamos aquí y esperamos ahora que ustedes justamente retomen toda esta información y que se genere una seguridad jurídica para todos los habitantes de la provincia de Jujuy, que se genere una medida cautelar de protección y que implique también la nulidad de esta reforma y la intervención de la provincia. Así que de esa manera vamos a dar, no llegue el micrófono, vamos a pedir que cada hermano se acerque, no llegue el micrófono, se acerque aquí, así pone. Pero reiteramos, los hermanos que vinieron desde Jujuy, por favor, que tomen la palabra. Cállate la mano. Hola, bueno, primero quiero saludarle a los hermanos y a las organizaciones que, internacionales que están acá presentes en esta Plaza Lavalle. Quería decirle que yo fui el primero que en el cruce de Pumamarca, en la primera represión, me agarraron a mí. Entonces, bueno, y viví, digamos, como fui llevado, arrestado, cómo me golpearon a la policía en el momento de reducirme. Por suerte habían otros hermanos ciudadanos del otro lado que nos conoció, lo que me conocía, digamos, que cómo me estaban golpeando, y bueno, filmaron y no me perdieron ningún momento la vista, qué es lo que hacían conmigo. Y bueno, yo solo sé que adjuntaron los móviles y me pasaron de un lado al otro. Pero eso, bueno, no era tan grave hasta que cuando me liberaron, gracias a los hermanos que le hicieron el corte definitivo, hasta que me liberaron, ¿no? Porque había pruebas de que justamente la policía me había llevado. Entonces, en ese momento, cuando me liberan, uno sintió cómo nuestros abuelos habrán luchado en la dictadura militar, cuando era tan fácil desaparecer a personas tan solo con negarse que no existía o que ellos no lo tenían. Así que bueno, eso quería manifestarlo, digamos, de cómo fui afectado. Bueno, hasta el día de hoy todavía tengo dolor en la rodilla, no puedo subir las escaleras, bueno, no puedo hacer fuerza, no puedo correr, bueno, todo lo que implica estar con el tema del dolor en la rodilla. Y después, bueno, como también a mí me llegó el tema de la infracción, ¿no?, de la multa, y en el territorio también obviamente han ido a querer notificar un montón de veces y el último querían dejar notificando a los niños que están ahí en la casa. Entonces todas esas cuestiones son, entendemos que están en contra de nuestros derechos y entonces y estamos de desacuerdo totalmente como comunidad. Nos hemos expedido y nos dijimos en la asamblea que nosotros no estamos de acuerdo con la nueva reforma porque nos privatiza el agua y desconoce la posesión actual y pública de las comunidades que estamos en un territorio fiscal. Claramente con esos dos puntos nada más. Obviamente que después de haber asesorado con otros abogados entendemos que la reforma va con todo, incluyendo no el tema del tan sentido y espiritualidad que llevamos con el tema de la madre tierra. Bueno, para decirlo eso y después, bueno, quisiera decir que no estamos de acuerdo con la reforma y que este informe sea realmente bien redactado y que sea contundente para presentar a estas autoridades del Poder Judicial y que realmente dé la nulidad de la reforma, hermano. Gracias. Invitamos también ahí, pide la palabra Salud Triana. Bueno, buenas tardes, hermanas aquí presentes, también hermanos, hermanas, todos que estamos aquí. Yo decirle, darle la bienvenida, hermanas, por venir aquí, por estar aquí, por venir a ver lo que estaba sucediendo y a tomar testimonio también, porque aquí varios de las hermanas, hermanos, también están de allá y como ustedes han ido para allá y nosotros estábamos aquí, no nos pudimos ver. Bueno, eso y pedirle encarecidamente que este informe que ustedes vienen a llevar de aquí, que sea, que llegue a donde corresponde y bien, bien clara, y porque así para poder de una vez por todas ya que nos ayuden, porque nosotros necesitamos ayuda, sobre todo, y por eso es pedirle la sinceridad y la claridad posible y el desarrollo que corresponde para que sea más claro y nos pueda ayudar, nada más. ¡Ay, hermanos! A ver, otro hermano que quiera tomar la palabra, ahí, hermano Marino, ahí se presente, un poquito más acá, por favor. Por el tema de las cámaras. Muy buenos días, hermanas. Bienvenidos a Buenos Aires. Y agradezco por estar acá apoyándonos. Y buenos días a todos los hermanos. Yo simplemente me encuentro acá para reafirmar todo este hecho que venimos realizando. Reafirmar todos nuestros petitorios y también hacerle público que yo también fui uno de los detenidos. La verdad que es muy doloroso estar ahí en ese momento porque yo he sufrido muchos golpes también. He recibido dos impactos de bala, todo de la cabeza. También lo que más también por ahí me preocupa es que nos tienen como unos delincuentes. La verdad que nos secuestraron muchas cosas. Una de esas pertenencias son los celulares, que hasta el día de la fecha no se puede recuperar, que es una herramienta muy fundamental para mi trabajo. Hasta el momento, sin tener muchas comunicaciones, y etcétera, etcétera. Así que yo simplemente pedirle a ustedes, en nombre de todos los hermanos, que hagan el esfuerzo, que nos apoyen. Tratemos de localizarlo lo más urgente esto, lo más pronto posible, y poder dar una solución para que los hermanos no nos encontremos acá en esta situación ya. La verdad que es muy doloroso estar días y noches acá, sin la familia, tantas cosas más. Así que yo les pido encarecidamente, en nombre de todos, de que nos apoyen fuertemente en esto. Así que eso nada más y muchísimas gracias. Bueno, invitamos al hermano Cipriano, también quiere tomar la palabra. Allí en Punche y hermanos, allí en Punche, buen día a todos. Bueno, yo lo único que puedo decirle, afirmar a todo lo que está pasando, y ahora en este momento una noticia muy actual de mi comunidad que está ocurriendo, o sea que les pido por favor que hagan algo para parar esto, porque andan vehículos, como siempre, camionetas sin patente, sin nada, averiguando desde cuándo vivimos en la zona, de qué, cómo somos, de qué vivimos. Son, digamos, están amedrentando, asustando a nuestra familia en el campo. Muchas veces ellos sin respuesta, y yo les dije, pero ¿por qué no dijeron que ustedes están viviendo antes que esto sea país, antes que esto sea nación? No, y algunos dicen que ha dicho, no, que vive mi abuelita, mi mamá vive 80 años y nací, pero nosotros de verdad estamos viviendo ahí antes de que sea nación. Eso, y pedirles sinceramente que se apuren y hagan justicia, ¿sí? Que se realice la justicia y que pare este colla gringao, perdónenme la forma de decirle, porque él es un originario más y nos hace esto, y duele la puñalada que nos da el mismo colla hacia nosotros. Así que, por favor, les pido eso. En nombre de mi comunidad, en nombre del Malón, en nombre de la Puna, en nombre de los originarios. Adiós, hermano. Invitamos al hermano Ábalos. Bueno, hermanos, en primer lugar, lo agradezco a la gente que está presente y el tercer Malón. El mío es la realidad, como un testimonio que recién que hemos llegado acá a Buenos Aires. Para mí ha sido como discriminación totalmente que nos hicieron acá. Yo a estos señores los quiero aclarar, muchas veces los hermanos le hicieron, ya lo dijeron casi todos los primeros días antes, pero ellos también quiero que se lo lleven a la grabación de nuestro hermano, que tengamos desde el tercer Malón que estamos aquí desde que hemos llegado. Porque para mí ha sido total discriminado, no teníamos baño y totalmente no nos podía hacer dar poner una carpa siquiera para protegerse el frío y la calor que todo. Y encima de eso, cuando había lluvia, había de todo, nosotros sufrimiento, como fuera, estamos como un chancho en el barro y como pato en el agua, como se dice la verdad. Y entonces eso quiero que le tomen datos a ellos, a las hermanas, que el sufrimiento que estamos sufriendo aquí, que nos solucione la mayor, pues la oportunidad que tenemos ahora ustedes, pase el mensaje esto a esta autoridad que tenemos. Bueno, por suerte, nuestro tercer Malón, insistimos acá y vamos a estar hasta el último que nos den la buena oportunidad que tenemos de salir. Gracias, hermano. Nada más. Gracias, hermano. Vamos a invitar al hermano Ariel también, que fue reprimido en el corte, en el cruce de Purmamarca. Bueno, ante todo, buenas tardes, buenos días, hermano, buenos días a todos ustedes. Yo fui uno más de los hermanos que le ofrecieron plata, que no sé si el gobernador o el intendente de Purmamarca me mandó a ofrecer plata. Me dijo, ¿cuánto de plata que hay para que haya tarjeta? Entonces yo le dije que la dignidad no se vende, que nosotros los originarios somos así, no necesitamos plata, solo necesitamos nuestro territorio, nuestra familia, nuestros hermanos para poder vivir tranquilo. Eso quiero denunciarlo y nada más quiero pedir que ustedes ayuden y que lo hagan por nosotros, por los pueblos originarios, que lo hagan por Argentina más generalmente. Muchísimas gracias, hermano, y jayay. Jayay, hermano. Buenos días, hermanos. Yo le quiero hacerles saber, contarles que la represión que nos hicieron el gobierno de Jujuy allá en nuestra provincia, en nuestros lugares, fue muy, muy horrible, que nadie esperaba que iba a ser un gobernador así. Y también quiero hacerles saber que a la constituyente nosotros no fuimos bien informados qué es lo que estaban votando cuando en tiempo de elecciones. No sabíamos, no nos dio conocer quién era un constituyente, porque estábamos eligiendo un constituyente. De eso no sabíamos nada, ignoramos todo. Todos nuestros hermanos que viven en el campo ignoraban eso, que era constituyente, votando sin saber. Entonces, después vivimos todo lo que vivimos, lo que contaron mis hermanos. Eso es una realidad. Y hay mucho que no se sabe. Está amenazado por el gobernador, por su gente del gobierno, amenazado que no hablen, que se callen, que no hablen, que le va a pasar algo. Por eso la gente está con mucho miedo en nuestra provincia. Y también ahí tuvimos 40 días más o menos, y ahí tomamos la decisión de venir acá a hacer el reclamo acá al presidente. Llegamos acá y el presidente no nos atendió, estábamos acá en la plaza, estábamos haciendo el reclamo, 8 días estábamos reclamando en todo lo, acá en la Corte Suprema, fuimos al Congreso, fuimos a la Casa Rosada, andábamos por los legisladores, por los senadores, nadie nos abría las puertas. ¿Quién nos atendía? Eran los policías con escudos, ellos nos atendían. Y entonces yo tomé una decisión para hacernos escuchar, me encadené acá en la Corte Suprema. De ahí, tan solo, ¿quién nos atendieron? Bueno, fueron en el Congreso los diputados, sí, así como comentó mi hermano, 57 diputados. Nada más, después tuvimos una reunión con el presidente, y donde el presidente nos prometió que nos iba a atender antes de este fin de semana, hasta el viernes más tarde. Nosotros pedíamos que sea el 23, pero él nos dijo que no iba a poder, que el viernes sí, hasta el fin de semana sí o sí íbamos a ser atendidos, pero no fue así. Hoy es sábado, no sabemos nada, no nos informó por qué, cuál es el motivo, nada. Bueno, nosotros, yo estoy dando mi testimonio este, entonces yo quiero que ustedes lleven este mensaje a las autoridades máximas ya de los Estados Unidos, las autoridades máximas, que lo sepan esto, lo que estamos sufriendo todos los argentinos acá. Y eso nomás, gracias por acercarse. Buen día. Bueno, primero voy a transmitir algunas inquietudes que hemos tenido 2 horas antes que ustedes lleguen en referencia a estas misiones, estas entidades. Entiendo que ya se han presentado, pero bueno, teníamos la inquietud cómo es su papel dentro del tema de los derechos humanos y las Naciones Unidas. Ya nos han contado también los que han ido a Jujuy y nos gustaría también que nos, quizás si se puede, que nos ilustren cuál es su plan de acción a futuro con estos informes, con los testimonios que han brindado acá los hermanos y que ustedes han relevado en Jujuy, ¿sí? ¿Dónde van a ir? No sabemos, tenemos interés en que llegue a las Naciones Unidas, pero no sabemos si eso va a llegar ahí. Eso por una parte, ¿verdad? Y por otra parte, hacer notar en Jujuy, el pueblo, la ciudadanía, no solamente las comunidades indígenas, ya se han pronunciado. La reforma esta que se hizo en junio de 2023 es completamente ilegal e inconstitucional. Desde el punto de vista de las comunidades indígenas, sería bueno que incluyan en su informe que el estado de la provincia de Jujuy no ha cumplido con el convenio 169, que eso está bastante claro, está denunciado por escrito por varias entidades indígenas y por varias denuncias, y que sería bueno que se diga eso y que llegue allá a conocimiento de las Naciones Unidas, que un país que ha firmado el tratado este, el convenio, no lo está cumpliendo, porque acá tiene que cumplirlo, ¿sí? Eso, y por otro lado también destacar que la ciudadanía de la provincia de Jujuy, cuando se hizo esta reforma, se aprobó así entre gallo y medianoche, no solamente no cumplió con la consulta a las 400 comunidades indígenas, sino que también las 400 comunidades se han pronunciado en las rutas y caminos que tiene la provincia de Jujuy, y producto de eso también destacar la represión que se ha originado en base al entendimiento de que Jujuy entiende que eso está mal, que está prohibido, cuando eso está garantizado en la Constitución. Entonces, esa partecita le digamos, encargarle que ustedes nos cuenten también cómo va a seguir este tema, a dónde van a ir a parar estos testimonios, qué se puede esperar de ellos en la medida de lo posible, y para que nosotros también tengamos conocimiento cuál es el camino que va a seguir y qué se podría obtener, y si ustedes van a volver o no. Y bueno, había un encargo también de que le pidamos a ustedes que a través de ustedes las Naciones Unidas se constituyan en la provincia de Jujuy a los fines de poder no solamente escuchar a las comunidades indígenas, al pueblo en general, sino también a la ciudadanía, con este tema que afecta a la paz. Por otro lado, destacar que acá en Buenos Aires las comunidades indígenas se han dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, porque entendemos, como dijo un hermano anteriormente, que la provincia, la reforma de la Constitución de Jujuy es contraria a la Constitución Nacional. Entonces necesitamos que se pronuncien los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, o sea, a través de senadores y diputados, que digan algo, porque hasta ahora, como dijeron los hermanos, hay silencio, no hay una respuesta concreta de parte de ellos, de que se van a sentar a abordar, a leer el tema, a leer esta Constitución y pronunciarse. Y por supuesto, también hay silencio de la parte del Poder Judicial. Entendemos que hay tiempo, pero acá las comunidades ya han dado la palabra de este malón, de que van a estar presentes acá hasta llevarse una respuesta concreta. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias primero por todos los testimonios que nos han brindado el día de hoy. Al igual que en las comunidades que visitamos, esa fue una de las preguntas constantes que ya se nos ha hecho, y para dar respuesta, el objetivo, como lo dijimos, el objetivo de la misión es documentarnos, escuchar sus testimonios, y el primer compromiso es elaborar el informe. El informe que se va a analizar desde esas tres perspectivas, la reforma a la Constitución, el extractivismo que está detrás de la modificación del marco normativo que permite todas esas facilidades para poder recurrir a los recursos naturales y evidentemente garantizando una inversión sin ningún obstáculo, que eso necesariamente tendría que cumplir con la garantía de los derechos humanos. Y el tercer punto, el tema de la modificación también a la Constitución, para limitar los derechos a la protesta pública pacífica y libertad de expresión y reunión. Entonces, nuestro primer compromiso es la elaboración de este informe. El día lunes vamos a publicar un informe preliminar, ¿no? De lo que observamos en estos días de trabajo constante en comunidades, también en trabajo y reuniones con las autoridades provinciales, y también un par de reuniones con las autoridades nacionales, con las comunidades, con ustedes, ese es el objetivo. Y el informe también tiene un elemento específico que nosotros consideramos importante, que es formular recomendaciones a los distintos actores. Uno es a las distintas autoridades provinciales, otro de los actores importantes es el gobierno nacional, con todas las autoridades que están involucradas, el Ejecutivo, Legislativo, y uno de los elementos también muy importantes que quiero resaltar es que ya hay acciones judiciales presentadas tanto en la provincia como en la Corte Suprema por distintas comunidades, por distintas organizaciones de derechos humanos que están acompañando también estos procesos aquí en Argentina, y que consideramos oportuno dentro de esas recomendaciones pedirle a estas autoridades que resuelvan de manera pronta e inmediata esta situación, cada una en la medida de sus competencias, para primero garantizar los derechos humanos de acceso a la justicia de todas y todas las comunidades que han presentado estos medios judiciales, que tengo entendido que son alrededor de cuatro procedimientos entre procedimientos de amparo o inconstitucionalidad de la reforma, y que es necesario que se pronuncien de manera inmediata para resolverlos. Ese es el primer punto, o una de las necesidades. Y este informe también está un poco pensado para que nosotros podamos contribuir de alguna manera desde nuestras propias experiencias, capacidades, habilidades y conocimientos a alguna actividad más de carácter internacional, con algún mecanismo, no necesariamente de Naciones Unidas. Hay muchos organismos internacionales que estamos pensando en articularnos, pero ya de manera específica. Pero una vez que tengamos las conclusiones y una vez que tengamos el contenido del informe, para ver qué otros mecanismos más de carácter internacional podemos aportar para la conclusión, la mejor conclusión de esta conflictividad social que se está dando el día de hoy y que involucra a todas las autoridades en los diferentes niveles. No sé si mi compañera quieran. No. Vale la pena. ¿Aló? Vale la pena aclarar que somos 8 organizaciones de la sociedad civil, somos muy reconocidas en nuestros países, pues en la que yo trabajo específicamente en Colombia es una de las ONGs reconocidas en litigio estratégico, y también hemos apoyado acciones internacionales. Entonces también la idea, desde los distintos lugares en donde pues somos los participantes de la misión, podamos extender este llamado del pueblo jujeño, y podamos extender como los distintos reclamos para hacer eco, principalmente de visibilizar, ampliar, más allá de las acciones pues que les comentó Pri ahora. Bueno, quizás para finalizar, como soy de una ONG alemana que no hace cosas muy legales, pero lo que hacemos es, bueno, hablar con nuestros políticos en Alemania, en la Unión Europea. Lo que podemos hacer es como conectar las políticas de mi país con lo que está pasando aquí, porque el extractivismo tiene mucho que ver también con nuestras políticas y queremos y los intereses, ¿no?, de las empresas multinacionales, especialmente las empresas automotrices, que de las cuales tenemos muchos que quieren, bueno, el litio y también otros minerales para poder producir los coches. Entonces ese, bueno, sería el eje en el cual yo podría como vincular lo que está pasando aquí con una más, bueno, vista como geopolítica y política de en Alemania y en la Unión Europea. Y recordarles también que en estos procesos de defensa, una de las características pues es directamente la defensa legal, pero también el hecho que ustedes estén presentes el día de hoy conformando el tercer malón y exigiendo y pidiendo a las autoridades que les escuchen, es parte también de las defensas de los pueblos que históricamente han venido desarrollando. Y también decirles que desde el punto de vista o de la misión de observación también en lo personal, que estas luchas no son exclusivas de los pueblos, es una lucha que nos compete a todos, que precisamente detrás de los temas extractivistas está la manera en cómo vamos a enfrentar un futuro donde evidentemente es necesario hablar de estos temas, que las energías, la transición energética, el cambio climático, es una agenda de todos, no es una agenda exclusiva de los pueblos y las comunidades indígenas. Como ciudadanos, como ciudadanos del mundo, tenemos que tomar interés de estos temas y tenemos que crear leyes que garanticen los derechos humanos, independientemente de que hay una necesidad de generar ciencia, tecnología en todos nuestros países. No podemos violentar derechos humanos argumentando un bien común si no escuchamos a todas las partes, y el primer paso esencial es el diálogo. Y creo que ahí también irá una una puntualización en el informe que uno de los elementos fundamentales que el Estado debe de garantizar es la información y la participación de todas y todos. Y ese es el compromiso, esas son las expectativas que tenemos. Hay organizaciones ya trabajando, hay comunidades ya en la defensa legal, en la defensa organizativa, en la exigencia de sus derechos, y en ese sentido este informe va a aportar ese elemento de la documentación y las recomendaciones que en primer lugar haremos llegar a todos los involucrados, a todos los actores, incluyendo el compromiso que tenemos de devolver este informe a las comunidades, a todas las comunidades que con las que participamos, pero también todas las comunidades que no están aquí y que tengan interés por este informe. Para complementar las preguntas de los hermanos que quieren interesarse, quieren saber cómo pueden acceder o va a haber una copia de este informe que van a hacer, cómo, de qué manera o en qué página lo pueden encontrar o hay algún mail que lo pueden dejar, es la pregunta de los hermanos para... Bueno, primero, como nosotros como organizaciones de derechos humanos entendemos que uno de los obstáculos más grandes es acceder a la información, nos comprometemos a hacerles llegar por escrito nuestro informe de primera mano con todos y todas las personas y comunidades con las que nos hemos reunido en primer lugar, y escrito también a todas las autoridades, pero también vamos a habilitar algún mecanismo digital, ¿no?, para poder ser accesible a todas las personas que quieran acceder a la información, pero pues yo creo que la compañera aquí experta en esos temas les va a dar un poquito más. Digamos que la misión, las ocho organizaciones, creo que siete de las personas que estábamos, pues son abogados, yo soy la única periodista comunicadora, entonces también yo estuve haciendo el registro fotográfico, algunas entrevistas sensibles que también pues van a ser parte como del informe, y bueno, por supuesto el informe va a salir publicado en distintos países, en las páginas de nuestras organizaciones, dejusticia.org es el nombre de mi organización, seguro ahí va a estar colgado el informe, y tenemos aliados locales ya en Argentina, Andes, el CELS, pues que son también organizaciones muy reconocidas acá en el país, y pues seguramente también nos van a ayudar a poder darlo a conocer acá en Argentina, con las distintas comunidades. Por supuesto ya tenemos el contacto directo, pero la idea es poder, como mencionamos anteriormente, hacerlo llegar a las autoridades y poder escalarlos como a un plano internacional y mediático, sabiendo que también hay un cerco importante con la información de lo que ocurre en Jujuy, y los medios tampoco están informando. Entonces también este informe va a tener como esa variante de que esperamos que llegue también a los medios de comunicación internacionales. Listo. No sé si quieren seguir ustedes también con los testimonios o si hay alguna otra pregunta. Bien, vamos a invitarle a la hermana Verónica y luego vamos por fila, hermanas. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora visitante, y bueno, no, aquí estamos, esta es una lucha que venimos hace 3 meses atrás, y bueno, no tenemos resultados. Nosotros salimos diciendo de nuestra provincia, para que ustedes lo sepan, porque en nuestra provincia no había justicia, y bueno, venimos a Nación, en Nación tampoco hay justicia, y nosotros qué dijimos, no se vamos a quedar aquí, sino que vamos a ir a internacionales. Y bueno, ya como todos dieron los testimonios de los hermanos, y bueno, nosotros estamos siendo muy discriminados aquí, como ustedes pueden observar, no tenemos una carpa, sino que estamos con los plásticos, porque tuvimos una fuerte lluvia, estábamos todos mojados, y nosotros estábamos durmiendo en colchones mojados, las frazadas mojadas, y queríamos entrar tarimas, que son unos tablones, para poner los colchones, a donde se pusieron los policías con gente de Espacio Verde, todo eso, y entonces no nos dejaron entrar. Entonces nosotros todos hemos sido sacrificados, como dijeron también de los baños, estábamos una semana sin baño también. Y bueno, ya contaron todo y lo que queremos nosotros es que ustedes nos pueden decir a dónde podemos hacer una denuncia, ya no aquí en la provincia ni en la nación, sino internacional, una organización, en cuál organización podríamos hacer ya nosotros. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar en ese nombre del Malón de la Paz, porque nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, porque ya tenemos 25 días y como dijeron el juez, no nos recibe. En la Corte Suprema no hay audiencia, no hay nada, y entonces nosotros queremos ya caminar para la otra parte, porque no es lo justo que nosotros sigamos sufriendo y sigamos teniendo estas amenazas, porque nuestros hermanos que están en territorio están con la policía al lado y no sabemos qué puede actuar este gobierno que tenemos. Y bueno, eso sería como también capaz nosotros aquí varios queremos dar testimonio y no se damos la palabra en esto. Habría una posibilidad que ustedes lo que quieren dar testimonio lo podrían recibirlo para que si lo lleven ustedes esta información. Eso sería por mi parte. Y bueno, ya como usted, señorita, también tiene que viajar, y bueno, y entonces no hay mucho tiempo, pero la verdad muy agradecida por habernos visitado, por interesarse en nuestro problema que pasó en Jujuy. Y bueno, eso lo agradezco, porque es verdad que hay gente que lo están apoyando, y bueno, eso quiero hacerle un presente, señorita, pero no es lo mucho que pude llegar. Y bueno, es una artesanía de que viven las comunidades en Salinas Grande, en toda la y después le voy a hacer llegar a ustedes, porque si quedan. Bueno, esas son las artesanías que trabajan de verdadmente en nuestra gente, en nuestras comunidades. Son artesanos que han vivido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en territorio. Y bueno, eso es nada más, queridos hermanos. Bueno, muchas gracias. Como lo dijeron, nosotros estamos en esta misión desde hace un par de días, desde el lunes, y bueno, tenemos que regresar a seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando ahora en la etapa de la elaboración del informe, compensar todos los documentos que tenemos. Como les decimos, nos reunimos también con autoridades que nos facilitaron la documentación, ¿no? Escuchamos su punto de vista para tener la imparcialidad, ¿no? En la hora de la elaboración de este informe, ser lo más objetivos posibles. Como organizaciones con amplia experiencia, tenemos ese compromiso de escucharlos, de saber y de hacer las recomendaciones pertinentes. Les agradecemos mucho, como lo decían, yo tengo que tomar un vuelo. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Por allá con algunas personas dejamos nuestros contactos, nuestros correos, por ahí pueden también hacernos llegar la información, sus inquietudes, de repente alguna pregunta, más testimonios, lo pueden hacer llegar ahí. Que déjenme decirles que también los testimonios van a ser anónimos, no se van a señalar nombres, no va a haber identificación de personas en el informe, por todo lo que esto implica, ¿no? Para salvaguardar la integridad de cada uno de los participantes, solo vamos a referir en el testimonio, bueno, en el informe estos testimonios, pero vamos a salvaguardar toda la información que ustedes nos han proporcionado, también por ahí las imágenes. Vamos a hacer un uso adecuado, garantizando los derechos de cada uno de ustedes a la identidad, ¿no? A la personalidad. Entonces, por eso también quien quiera aparecer en el material visual, pues nos lo puede comentar y sin problemas, y el que no, pues también, en principio no, pero quien quiera sí lo puede hacer. Y les agradecemos mucho desde la misión que está siendo conformada por estas 8 organizaciones. Les agradecemos el espacio y vamos a estar muy atentos con lo que sigue y con las recomendaciones que vamos a realizar. Y nuevamente, muchas gracias. Esto nos compete a todos. No es una lucha exclusiva de los pueblos, no es una lucha exclusiva de un país. Todos estamos comprometidos y tenemos que generar esos compromisos, incluyendo al Estado, la sociedad civil y también las empresas respecto a la responsabilidad que tienen de garantizar los derechos humanos de todas y de todos. Muchas gracias por el regalo, también por el obsequio. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Mirta Escalante quiere preguntar. Después le vamos a dar la palabra a la hermana Viviana, que es parte, acompaña parte del tercer Malón de la Paz, parte de salud. Bueno, muy buenas tardes, hermana. Bienvenida. Y bueno, buenas tardes a todos también, a todos los hermanos que están acá presentes. Yo lo único que quería, porque ya todos los hermanos ya dijeron todo, y bueno, la verdad es una discriminación total lo que tenemos acá, tanto de provincia como nación también. No nos escuchan, no nos responden como tiene que ser. Y bueno, ya creo que todos ya los hermanos dijeron, así que yo le voy a hacer una pregunta. Yo quiero saber qué seguridad tenemos, que nos dan ustedes a nosotros, que no quede esto en medio camino. Porque queremos saber, queremos tener algo seguro, porque acá todos nos han defraudado, lamentablemente, nos han defraudado, nos han dejado solos, porque nosotros venimos desde lejos, fueron 7 días de viaje, o sea, hasta llegar acá a Buenos Aires, con la ilusión de que acá en Nación nos atendieran, nos respondieran, nos darían respuesta favorable y llevarnos de acá algo concreto. Bueno, yo ahora por eso les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué seguridad nos da a nosotros para, que no quede en medio camino? Quiero que ustedes me respondan, por favor. Bueno, como ya lo dijimos, somos organizaciones que hemos trabajado con más de 15, 20 años cada una en nuestros países, que formamos parte de estas redes internacionales en que en diversos momentos nos hemos reunido para poder aportar a las luchas, no solo en nuestros países, sino también en otros países, por estos compromisos que tenemos como organizaciones de la sociedad civil. Y esa es precisamente la inquietud que yo contestaba. El primer compromiso es la elaboración del informe con las conclusiones, y cada una de las organizaciones estamos pensando en articulaciones más concretas para poder aportar otra forma de llevar a cabo la visibilización de estas luchas. Desde el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC, hemos trabajado con pedir la responsabilidad de las empresas por la violación a los derechos humanos. En este caso, hemos tomado noticia de que, por ejemplo, muchas comunidades, por parte de estos proyectos extractivistas, se han violado su derecho al consentimiento libre, previo e informado, y el derecho a la consulta, y por ahí estamos trabajando en las articulaciones más próximas que pueden darle también otro enfoque a sus procesos de lucha y aportar a este proceso, porque como lo dijimos, está la reforma constitucional, pero detrás, nosotros lo que hemos visto es que detrás de esta reforma constitucional hay un tema de necesidad de generar los ordenamientos legales que permitan a las empresas extraer los recursos naturales. El hecho en que se diga que las tierras que no están tituladas son fiscales, pues deniega un derecho principal de los pueblos y las comunidades indígenas, que es el derecho al consentimiento y el derecho a la consulta, el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, estamos hablando de articulaciones que estamos pensando más allá de este informe, pero como le digo, existe el primer compromiso es el informe y las conclusiones. Y ya vendrán más acciones internacionales de visibilización de las luchas que se están generando y posteriormente puede haber estas articulaciones. Y en ese sentido también bajar un poco las expectativas que se tienen, porque pues ya el lunes vamos a tener como unas observaciones preliminares porque sabemos que esto es urgente y que no hay tiempo tampoco como para que pasen las semanas y el informe no salga. La idea es que sea lo más rápido posible para que sirva la lucha justamente y se pueda restablecer también el diálogo y la convivencia en sus territorios. Ese es como el principal objetivo, pero tampoco tenemos una varita mágica para solucionar los problemas, ya quisiéramos, pero también como organizaciones de afuera podemos ejercer sobre todo esa presión. Nuestras organizaciones de derechos humanos son reconocidas en nuestros países principalmente, tenemos una voz fuerte, entonces también hacer llegarlo desde nuestras organizaciones este mensaje, pues ya de una está sentando como un precedente de esto está pasando en Jujuy, es importante y no solo es importante para el pueblo argentino, también es importante para nuestras naciones y para nuestros modelos y formas de consumo y de lo que consideramos desarrollo. Entonces, primero ejercer esa presión, extenderla a organismos también internacionales. Muchas de nuestras organizaciones y de los abogados que trabajan con nosotros están y forman parte de organismos multilaterales, del Comité de Naciones Unidas, pero propiamente, digamos, somos organizaciones que somos contundentes y fuertes en nuestros países, que nos escuchan. Entonces, la idea es que este mensaje llegue también por parte de las organizaciones a los medios de comunicación y, por supuesto, que podamos devolverlo a territorio y esto llegue y forme parte también de la lucha de ustedes. Muchas gracias. Invitamos a la hermana Viviana también que pueda dar su testimonio para que dé a conocer cómo es y cómo funciona el sistema de salud en la Argentina, en la provincia de Jujuy y en la Argentina también. Buenas tardes. Agradecerle, ¿no?, que estén aquí, porque a pesar de tanto oído sordo, creemos que es importante recibir que ustedes se interesen por nosotros. Quisiera decirles que digamos que los derechos no están negados desde ahora solamente, vienen de hace muchos años. Y en más cantidad desde que este gobernador asumió. Yo soy personal de salud, hace un año que estoy jubilada y se han violado todos los derechos del trabajador, tanto como docentes, como salud y otras. Y por supuesto, junto con eso, la salud de las comunidades. Antes de que llegara este gobierno, teníamos giras médicas en el norte de la Puna, una vez al mes con un médico generalista. Tenemos un solo hospital que está en Abrapampa, ustedes llegaron al corte, y de ahí para adentro hay 200 kilómetros. Si hay un parto, un accidente, hay que bajar hasta Abrapampa, y de ahí hay que bajar hasta San Salvador, que son 400 kilómetros. O sea, hasta ahí siempre llega muerto, así que esa es nuestra realidad. Eso quería decirle, o sea, los derechos están violados de hace mucho, y no estoy hablando solamente de salud trabajador, sino salud de esta comunidad. Y ahora, llegando a este punto, estamos aquí en Buenos Aires y hasta ahora no hemos tenido una visita que sea de un médico que haya mandado el gobierno. No hemos tenido. No nos han permitido armar un gazebo como para tener acondicionados nuestros medicamentos y la privacidad de nuestra gente que atendemos. No hemos tenido la posibilidad de ninguna manera, solamente estamos con la voluntad de la gente que se ha acercado y nos han donado medicación. Y como nosotros hemos aprendido a tratar a nuestros hermanos, estamos de esta manera trabajando. O sea que es una violación de derecho también en cuanto a la salud. Así que disculpen si les demoré, pero quería que esto lo supieran, que esto entrara también en la denuncia, porque también es un derecho tener salud. Y no teníamos baños, y a consecuencia de esto nuestras abuelas también entraron en un problema. Y con referente que de allá hemos venido caminando, también vinieron gente muy adulta y niños también pequeños. Y con referente a esto también hemos tenido desfasajes, digamos. Y hoy, a 4 o 5 días que ya hemos tenido la lluvia y no nos hemos protegido, estamos enfermos, incluida yo, y no hemos tenido la posibilidad de otra posibilidad. Las carpas que ustedes ven están muy precariamente armadas porque nos hemos encaprichado en armar porque no nos han dejado armar. A mí se me acercó la policía y me dijo, esto no es cosa mía, es una orden de arriba y ustedes no pueden armarla. Después estuvimos trayendo tarimas porque nos entraron en donación, viendo que todo esto era barro. No sé cómo podían pensar que podíamos tirar los colchones sobre del barro para poder resguardarnos de la noche y de las lluvias. O sea, esto también es una falta de derecho. Y bueno, ni hablar de la alimentación, a nadie le importa si comemos, qué comemos, dónde comemos, porque muchas veces nos ha acercado la policía y nos ha dicho no prendan fuego, no prendan fuego, que hay cámaras. Aún así, nosotros aún seguimos sobreviviendo aquí porque creemos que nuestros derechos valen mucho más. Nos están quitando nuestras tierras, nuestras aguas, que es lo último que han ido, aparte de que han ido vulnerando derechos desde antes. Y ahora esto ya es por demasiado, porque lo han hecho por ley. Están persiguiendo a nuestros hermanos y eso no es correcto. Los que estamos trabajando aquí en Salud, junto con otro compañero, estamos trabajando ad honorem. Nadie nos cuestiona ni nos dice nada porque estamos trabajando por voluntad en la atención a nuestros hermanos. No hay más nadie quien venga a solidarizarse con referente al gobierno. Sí hay muchas personas con voluntad que son médicos, que son enfermeros, que se han llegado. Y de esta forma estamos cubriendo la salud. Me gustaría que si vuelven otra vez a Jujuy, tomen declaración a personal docente, a personal de enfermeros, agentes sanitarios, de cómo trabajamos nosotros. Realmente es algo que es indigno de vivir, porque el gremio se ha vendido con el gobierno. Y nosotros entramos un lunes, salimos un viernes los agentes sanitarios. No les importa si tenemos familias y cuánto ganamos. Nosotros pagamos boleto, ellos no nos dan, el gobierno no nos da. Tampoco nos dan vehículos para hacer recorrido en la ronda que tenemos que rendir. He escuchado estos días en noticias de los agentes sanitarios que se están comunicando, que ahora recién les están ofreciendo boletos a consecuencia de que yo he venido y he hablado en todos los medios que he podido. Yo sé que aunque ellos no manden sus canales, esto se viraliza. Y entonces esto está dando respuesta. Pero me gustaría que ellos lo dijeran, porque yo sé que ellos no pueden hablar. Les dicen que no hablen porque les van a echar. Hay muchos compañeros con esta situación. Así que en nombre de todos mis compañeros de la salud y de los docentes y de los trabajadores de la municipalidad, me gustaría que también eso se evalúe, porque los gremios están vendidos, ya no hay... No hay un estatuto del empleado público que se pueda cumplir porque nosotros trabajadores tenemos un estatuto y no se cumple, dado que el gobierno acaparó todo. Si acaparó los tres estados, también acaparó los gobiernos y también las obras sociales. Así que es muy lamentable. Aquí vamos a permanecer aunque no nos quieran ver. Así, en medio del barro, en medio de la lluvia, así vamos a estar. Y quería decirle una cosa, como cosa de ustedes, me gustaría saber su opinión, porque no estamos deteriorando. ¿Cuál sería la respuesta si continuamos aquí? No, nosotros no podemos responder esa pregunta. Le invitamos a la hermana Rosa. Vamos por orden, por favor, hermanos. Muchas gracias. Hermanos, quiero que entiendan también, tenemos la hermana, está con corto tiempo, pero de manera individual tengo entendido que lo van a ir tomando testimonio a todos. Bueno, la hermana se tiene que ir, así vamos cerrando esto. Hermanas, hermanos, buenos días a todos. Yo quería preguntar algo más puntual. El informe que ustedes van a hacer, que el lunes lo van a sacar, lo entregan a una red. Hermanas, yo lo que más que nada quería preguntarle el informe que ustedes van a sacar el lunes, ¿lo van a subir en algunas redes o lo van a ir a entregar a la ONU o a la Corte Interamericana o donde corresponda? ¿Así es? Porque si ustedes lo escriben un informe, solamente sería para entregarnos a nosotros o a quién más. Eso. Porque si Vamos a volver a leer los nombres de las organizaciones que conforman esta misión, también para que ustedes puedan seguir lo que vayamos publicando. Son organizaciones que vienen de México, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay también. Entonces, bueno, lo importante también es que, como les decíamos antes, esta información se da a conocer también en nuestros países. Inicialmente van con nuestras organizaciones, pero hay unos llamados muy puntuales a ciertos organismos provinciales, nacionales e internacionales. Entonces, está la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH. Está la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Está PAN para el Mundo. Está el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC, en México. Está el World Group for Indigenous Affairs, está en Australia. Está el Centro Legal de Derechos Humanos, HRLC. Está el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia en Colombia. Y está Movement Law Lab, que está situado en Nueva York. Entonces, esos son los nombres de nuestras organizaciones. El informe va a estar colgado en nuestras páginas. Pueden seguir también en redes sociales lo que vamos a estar publicando. Y, por supuesto, vamos a hacerlo llegar a cada uno de los puntos de corte donde estuvimos. Hola, hola. Disculpe, lo que sí nosotros queríamos que nos responda, ya lo dejó el hermano en la pregunta hace un rato, no sé si no entendimos sobre la respuesta que ustedes nos dijeron o no nos hicimos entender. El tema es que ustedes, el informe que ustedes realizan, si ustedes mismos como organizaciones lo elevan a las organizaciones internacionales como la ONU, la OIT o todos los otros organismos que están dentro de la constitución de la nación. Esa es la pregunta puntual, digamos, que nos responda eso. Es que justo este aspecto no vamos a hacer, para aclararlo muy bien, que lo que vamos a hacer es mandar este informe a las autoridades, a las comunidades con quienes hablamos. Creo que sí lo entendí también en la Secretaría de los Derechos Humanos, en Nación y también a nivel provincial, y lo vamos a publicar para que sea visibilizado en nuestros países. Es que es lo que intentamos también explicar por las expectativas. Eso es un aporte entre muchas cosas que ya pasaron. Yo lo entendí bien, como no soy hispanohablante, quizás algunas veces cosas se equivocan, pero es que están ya, aquí en la Corte Suprema, en la Corte en provincia, y están acompañados también por varios abogados, abogadas, por ONGs argentinas. Nuestro rol es llevar lo que pasó aquí, primero observar, recaudar información de distintos actores, lo más, como ya dijimos, de autoridades, fiscalía y de ustedes, obviamente, y llevarlo a nuestros países para hacerlo visible ahí y intentar por otro camino, como sabemos que el camino vía los cortes aquí es medio difícil, buscar otro camino de apoyar y contar lo que está pasando aquí. Pero lo que no hacemos es hacer ni siquiera sé cómo se dice, un caso en las Naciones Unidas, como no soy abogada. Eso hasta ahora no vamos a hacer, para decirlo muy claramente. Sí, claro. Y también ser muy claros, porque uno de los mecanismos internacionales es llegar a la Corte, llevar los casos a la Corte Interamericana, que es lo que la mayoría tiene una alta expectativa de que la Corte Interamericana resuelve los problemas, cuando es uno de los caminos, pero para explicarles un poquito cómo es llegar a esos mecanismos, Tendrían que resolverse primero todos los procedimientos judiciales, porque es un procedimiento judicial ante instancias internacionales. Tendrían que resolverse todos los procesos que están instaurados ahorita en la Corte Provincial y en la Corte Nacional. Porque si ustedes plantean como una posibilidad llevar este proceso primero a la Comisión Interamericana o a Naciones Unidas, pues tendrían que pasar muchos años. No es fácil, las luchas de todos los pueblos que la Corte ha resuelto son años de lucha y años de procedimiento. Entonces, de entrada, si se pretende llegar a la Corte Interamericana, tendría que pasarse por la Comisión, y la Comisión lo primero que diría es: no puedo conocer del caso ahora porque sus cortes están pendientes de resolver los procedimientos que están ahí. Entonces, de eso no podemos llevarnos ese compromiso, porque hay un proceso largo. Hay un proceso largo en donde tendría que haber una resolución de la Corte, y no solo lo legal, como lo decía yo, para que también quede claro, no solo lo legal es la respuesta, ¿no? Aquí debe de haber la necesidad de un diálogo, de apertura por parte de las autoridades, y sí, uno de los compromisos es que dentro del informe hacerle llegar esta preocupación a uno de los actores fundamentales, que es el Poder Judicial, la Corte Provincial y la Corte Nacional, en que es necesario que se resuelvan esos expedientes que están abiertos. Esa es una de las formas en que podemos aportar a que se resuelva de mejor manera la conflictividad social que existe. Y decirles también que hay abogadas, abogados que están acompañando a comunidades, a personas que tienen contravenciones, a personas que tienen abiertas causas, y evidentemente organizaciones, abogadas y abogados que han presentado, que han elaborado las demandas para pedir la nulidad de la reforma constitucional, que en principio ya es una cuestión técnica y legal, además de ser violatoria a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en concreto la Constitución Nacional, el Convenio 169, pues también no hubo participación, y la forma técnicamente en la que se hizo también adolece de ciertos principios de legalidad, que ya sus abogados tienen toda la experiencia para poder litigar o para poder llevar a juicio estos procedimientos. Entonces, la respuesta es que no es una opción viable que vemos por ahora como misión, sino más bien estamos en la necesidad de que el informe pueda ser una de las opciones que habilite el diálogo para todas y todos los actores, y que se lleve por una mejor resolución de esta conflictividad social, atendiendo a las organizaciones que formamos parte, al trabajo que hemos realizado. Y después, como le decía, probablemente exista alguna articulación de algunas organizaciones desde nuestra experiencia que pueda abonar a lo que ya se está haciendo, tanto de ustedes como de los distintos actores, organizaciones y abogadas y abogados que están trabajando en estos procesos de lucha, que no es un único proceso, son todos los procesos, cortes, ustedes que están aquí, y también las propias personas que están sufriendo la represión desde las contravenciones que les están llegando después de los actos del 19 de junio, del 20. Entonces, es todo, es mucho. No es solo algo que se agota en un procedimiento legal o un procedimiento legal internacional, sino que hay varias formas de contribuir a estos procesos de defensa y estos procesos de lucha. Bueno, hoy escuchábamos la palabra de la hermana y los hermanos que estaban diciendo cómo pueden colaborar. Informe que Natalia Sarapura, que ha creado una secretaría para Natalia Sarapura, que ha presentado, se presenta como indígena en Jujuy, responde a Gerardo Morales y responde a las multinacionales extranjeras, y no nos representa a nosotros en la provincia de Jujuy. Es una secretaría falsa. Eso tiene que entrar en el informe. El segundo que tiene que entrar en el informe, que lo que ellos llaman tierras fiscales pertenecen al territorio indígena y a la nación indígena. Eso quisiera también que entre en el informe. Con eso le vamos a dar la lucha a nosotros para adelante y vamos a ir hacia nuestra autodeterminación, hermanos. ¡Ayaya! El poder lo construimos nosotros. Esto va a llevar años para que lo determinen si nos corresponde o no la tierra. La tierra es nuestra y le vamos a luchar hasta lo último, porque la autodeterminación es nuestra y nosotros como nación vamos a autodeterminarnos, vamos a ejercer nuestro derecho, porque eso es lo que nos han legado nuestros abuelos. Hombres y mujeres libres, siempre. ¡Ay, ay, hermanos! Muchísimas gracias. Ese mensaje mandélo para todos lados. Bueno, gracias, escuchamos hermano. La palabra de los hermanos. Y bueno, estaban haciendo conocer la denuncia que se iban a realizar. Y bueno, las cosas, cómo iban a avanzar esto en lo jurídico también, las denuncias que iban a hacer las hermanas, ahora a continuación.